Al mundo con la solución de e-commerce de DHL Express, Superintendencia de Bancos de Panamá. Aprenda a manejar tus finanzas personales. Ingresa a www.tubalboaconsentido.gov.pa. DHL y Superintendencia de Bancos presentan CNN Radio Noticias. Soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. El presidente Joe Biden dijo que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, debería renunciar después de que un informe de la oficina de la fiscal general de Nueva York indicara que Cuomo acosó sexualmente a varias mujeres. Al llamado del mandatario también se une el de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, quien pidió al gobernador que dejara su cargo. Los comentarios llegan luego de que la fiscal de Nueva York, Letitia James, dijera que Cuomo acosó a empleadas estatales actuales y anteriores, así como a varias mujeres fuera del gobierno estatal. Cuomo ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones. También al menos 55 de los 63 miembros del Senado del estado de Nueva York que votarían para destituir al gobernador si fuera acusado pidieron su renuncia. Rita Galvin, abogada de Cuomo, califica los hallazgos del informe como injustos e inexactos. Galvin dijo que la investigación fue completamente parcial. La abogada agregó que el informe omite pruebas clave y que el gobernador ha cooperado plenamente con el proceso de investigación. Estados Unidos está en un camino sorprendentemente similar al brote de la variante Delta como el que se vio a principios de este año en el Reino Unido, dijo el doctor Anthony Fauci, el líder de enfermedades infecciosas del país. Según Fauci, el país podría registrar entre 100 y 200 mil casos antes de que la situación mejore. Fauci agregó que esta aceleración refuerza aún más la importancia de la vacunación contra el COVID-19. Más temprano, Fauci dijo que es probable que las variantes del nuevo coronavirus, como la alfa y la delta, hayan evolucionado en los cuerpos de las personas inmunosuprimidas. El máximo tribunal electoral de Brasil solicita una investigación sobre la difusión de noticias falsas del presidente Jair Bolsonaro con respecto al sistema electoral. La solicitud fue aprobada por unanimidad por el Tribunal Superior Electoral de Brasil. Las decisiones del lunes de la Corte Superior Electoral podrían conducir a la posible prohibición de la participación del presidente Bolsonaro durante las elecciones generales de 2022. Las decisiones de la Corte ocurrieron luego de un discurso pronunciado por Bolsonaro en la televisión pública el pasado 29 de julio, donde amenazó con no celebrar elecciones presidenciales en 2022 si no se implementa un recibo impreso adicional tras ejercer el voto. Sin embargo, Bolsonaro no proporcionó ninguna evidencia de fraude electoral y admitió durante su discurso no tener ninguna prueba. Microsoft se une a la creciente lista de empresas que exigen que los trabajadores se vacunen. La compañía dijo que a partir de septiembre, los empleados, proveedores e invitados que ingresen a los edificios de Microsoft en Estados Unidos deberán mostrar un comprobante de vacunación. La empresa con sede en Redmond, Washington, también retrasó la reapertura total de sus oficinas en Estados Unidos para después del 4 de octubre. Microsoft tiene más de 180 mil empleados en todo el mundo, con alrededor de 100.000 de ellos en Estados Unidos. Simone Biles gana medalla de bronce en la final de barra de equilibrio en Tokio 2020. Tras retirarse de dos eventos olímpicos citando preocupaciones de salud mental, la gimnasta estadounidense ganó la medalla de bronce en el último día de gimnasia artística en las Olimpiadas. La joven de 24 años, considerada una de las más grandes gimnastas de todos los tiempos, quedó tercera en la final de barra de equilibrio detrás de las chinas Chen Chen Wan, quien obtuvo la medalla de oro, y Xi Jin Tang, la de plata. Y esto es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Atlanta les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Aprende de forma fácil sobre presupuesto, ahorro y crédito en www.tubalboaconsentido.gob.pa. Superintendencia de Bancos de Panamá. DHL Express, tu aliado para envíos de e-commerce internacional. DHL y Superintendencia de Bancos presentaron CNN Radio Noticias. ¿Vendes por internet y quieres expandir tu negocio al mundo? Con DHL, tu negocio se mueve a la velocidad de los clics. Escribe a cotizaciones.pa@dhl.com o visita tu tienda DHL más cercana y pregunta por las tarifas especiales de e-commerce para emprendedores. María, te noto preocupada. Sí, Jorge, tengo atrasos en el pago de mi hipoteca residencial porque mi contrato de trabajo está suspendido. Tranquila, escucha con atención. Se anunciaron nuevas medidas para que aquellos deudores con restricción temporal de liquidez puedan lograr una reestructuración de su crédito. Acude a tu banco, explica y documenta tu situación económica y formaliza la reestructuración. Gracias por el dato, Jorge. Me voy ya para el banco. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Lo que sigue